Señal Pirata. Solo Rock Señal Pirata. En Señal Pirata, el especial de Oasis. Señal Pirata. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Señal Pirata. Mi nombre es Richard Mario y en esta edición tenemos media hora con los hermanos Gallagher en el especial de Oasis. Cuando era un poco más joven, o sea, hace poco nomás, me preguntaban cómo se pronunciaba el nombre de la banda, si era Oasis o Oasis. Bueno, en la pronunciación del inglés es Oasis, o lo pueden decir también Oasis, porque en realidad el significado real es el mismo. Para empezar, vamos a buscar la definición de Oasis. Un oasis es un paraje aislado en un desierto en el cual encontramos agua y vegetación, es decir, porciones más o menos extensas de terreno fertilizadas por una fuente de agua en medio de los arenales. Pero en la música tenemos otro significado. Oasis es una banda británica de rock formada a principios de los años 90. Oasis, originalmente llamada The Rain, se formó en la ciudad de Manchester en 1991. Estaba compuesta originalmente por otros integrantes que no eran los hermanos Gallagher. En ese entonces, el vocalista Chris Hutton no llenaba las expectativas de The Rain, por lo cual decidieron despedirlo. En su lugar reclutaron, luego de una audición, a Liam Gallagher. La primera actuación en vivo de The Rain en el año 1991 fue en el club Boardwalk, en Manchester. Noel Gallagher, quien recientemente había regresado de su gira como técnico de una banda, la banda Spiral Carpets, acudió a ver el show del grupo de su hermano menor, Liam. Según palabras del propio Noel, les dijo: "O me dejan escribir las canciones y somos superestrellas, o se quedan aquí en Manchester para el resto de sus vidas". Oasis, el especial. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile shine on. Don't be scared. Así Noel se convirtió en el compositor de la banda, la cual decidió cambiar su nombre al actual Oasis. De esta forma, el grupo fue aumentando su reputación en los locales de Manchester. Luego conocerían a Alan McGee, ejecutivo de la discográfica Creation, quien, impresionado por su actuación, les ofrecería su primer contrato discográfico. 4 días más tarde surgirían sus primeros sencillos Supersonic y Shaking Maker. Ambos salieron a la venta en la primavera de 1994, ingresando al top 40 de ventas en el Reino Unido. En agosto de dicho año, su sencillo Live Forever ingresaría en el top 10 británico y lanzaría a la banda a la fama. Es el especial de Oasis. Estás escuchando Señal Pirata en www.richardmario.com. The doctor on a helicopter. En septiembre de 1994 sería lanzado el álbum debut Definitely Maybe, el cual alcanzaría el puesto número uno en ventas en Gran Bretaña, convirtiéndose en el álbum debut más rápidamente vendido de la historia del Reino Unido en aquel entonces. Maybe. Morning rain as it soaks you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. En diciembre de 1994 editan el EP Wherever, llegando al puesto número 3 en las listas y presagiando el sonido más melódico del próximo álbum del grupo. Oasis, el especial. Simultáneamente al éxito crecerían las tensiones entre los hermanos Gallagher, llegando a un punto de inflexión durante la primera gira en Estados Unidos, el cual provocaría la salida momentánea de Noel de la banda. El problema se solucionaría pocas semanas después gracias a la mediación del manager del grupo. To be whatever I want. El carro, el sonido de la oficina, el sonido de la naturaleza y el sonido de Señal Pirata. Señal Pirata, el mejor sonido de los 90 y el rock actual. The man.

Estás escuchando Señal Pirata en el especial de Oasis. Hace poco mi amigo Billy Player me preguntó: oye Richard, ¿qué opinas sobre la llegada de las grandes bandas a Lima? Bueno, yo le respondí que ya no estaban en su momento, que estaban viejos y que necesitaban recuperar el dinero que se habían gastado. Ja, ja, ja. Oasis, el especial. Bueno, en la gira por Latinoamérica, Oasis llega a Lima en un concierto histórico, una de las mejores bandas de rock de los 90, y el Estadio Nacional será testigo de este gran acontecimiento. Por ahí escuché que la banda telonera será Turbopótamo, según People in Music, responsables de traer a Oasis. Bueno gente, llegó la hora del adiós, gracias por su compañía en esta edición especial, cuídense un montón y no se olviden de visitarnos en www.richardmario.com/pirata. Hasta la próxima edición, chau chau. You said the brains I had were